Hola a todos los visitantes de mi blog llamado Strobe. Este pequeño podcast, me cuesta bastante esa palabra todavía, sirve para daros una introducción personal a mi blog y a los contenidos de este, el cual tratará sobre todo sobre música, aunque no descarto otros contenidos en el futuro. Y todo lo que el que quiera pasarse por él podrá encontrar referencias musicales de mis músicos favoritos, ya sea electrónica, metal, rock, pop y los miles de subgéneros que existen. Simplemente quiero dar las gracias a todo el que me visite y comentaros que a quien le guste siga mi blog desde el propio WordPress, me añada a Twitter o use la herramienta RSS para poder estar en contacto. Prometo devolver seguimiento a todo el que quiera seguirme a mí. Y no quiero dejar esta pequeña pieza de audio que forma parte de la práctica 2 de la asignatura Bases de Datos, igual que el blog, sin dar crédito a la canción que estáis oyendo del belga Silence, que pertenece al disco Layout Android, cuya canción que oís se llama Celul. Espero que disfrutéis de mis posts y quiero dar un saludo a todos los oyentes, visitantes o a toda persona que sin querer haya llegado hasta esta pieza de audio o hasta el blog en sí. Y nada más, un saludo a todos, paséis buena mañana, tarde, noche, lo que sea que estéis pasando ahora mismo.